CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, a Martina Díaz en el control de cámaras. Comienza una actividad importante desde el punto de vista de agenda gubernamental y también de lo que tiene que ver con agenda parlamentaria, en el marco además de ciertas discusiones, sobre todo en temas de lo que hoy relatábamos en el informativo de la mañana, vinculado a que algunos análisis que se han hecho han verificado que algunas medidas que se han tomado, por ejemplo, en torno al tema de la frontera, van a tener que tener modificaciones, pero sobre todo también en lo que tiene que ver con ciertas situaciones sociales que no han logrado, en este caso, soluciones por parte del gobierno y han generado instancias internas que, de alguna manera, han aprovechado también legisladores de la oposición desde las vías de redes sociales de alguna manera de utilizarlas, marcándoles que se dejen de discutir en la interna y comiencen a gobernar. Y allí ha salido desde Sebastián da Silva hasta Robert Silva, varios legisladores a hacer ese planteo. Uno de los temas que se ha generado es ese desafío que tiene el tema situación de calle y del cual hoy José Luis daba cuenta a partir de lo que era la nota con el titular de SUTIGA, que es el sindicato que abarca a los trabajadores del MIDES que no están presupuestados. Un MIDES abarca a los sindicatos a los trabajadores que sí están presupuestados. Son las dos agremiaciones. Y allí hay una situación de convivencia compleja que ha tenido la última presupuestación. Ustedes recuerdan, además no vino con un lecho de rosas, sino que vino con varias espinas que de alguna manera tuvieron que negociarse y se solucionaron. Que era aquello de que, bueno, se había establecido la presupuestación, pero aquellos que aceptaban esa presupuestación tenían que comenzar a trabajar 8 horas ganando lo mismo que ganaban antes, cuando trabajaban en la ONG, trabajando 6 horas. Hubo idas y vueltas y finalmente en el presupuesto quinquenal se resolvió dar los recursos económicos para que esos trabajadores finalmente cobren más y cobren por las 8 horas y que no cobren lo que estaban cobrando por las 6. Esa fue la última presupuestación. Presupuestación se viene haciendo. El tema es que este ministerio, con el del cual hablamos varias veces con Marina Arismendi cuando le tocó 2 veces ser ministra, finalmente tuvo en el tema de las ONG, las organizaciones no gubernamentales, diríamos una extensión demasiado en el tiempo que debió corregirse antes y que ahora obviamente es más difícil, sobre todo porque además, si ustedes nos han seguido, saben que venimos diciendo que la rendición de cuentas que se viene ahora a mitad de año va a ser una rendición de cuentas compleja. Lo hablábamos hace muy poquito con el diputado Pablo Abdala, integrante de la Comisión de Hacienda, y él marcaba a partir de los dichos del propio ministro de Economía, Gabriel Odone, que llegó a hablar de tirar en el tiempo ya algunas propuestas que fueron acordadas en el presupuesto. Algunos dicen que es por la coyuntura internacional, por estos 30 millones de dólares que hay que poner por mes en la medida de que Rentas Generales va a tener que salir a apoyar a ANCAP porque a ANCAP no le va a entrar el dinero que debería entrarle porque en vez de un aumento del 13% de las NAFTA, 44% del gasoil, terminó haciendo un aumento del 7% y eso hay que sostenerlo con plata del Estado. Y ya se venía mal porque el gobierno había dicho que iba a crecer un número que finalmente no se dio. Quedamos 0.8% por debajo de lo que el ministro de Economía había dicho que íbamos a crecer. y eso también juega dentro de lo que es el tema, más allá de la situación de no llegada de inversiones, de trabajadores que son despedidos, más allá de que hay empresas que no se están yendo a la zona franca, sí están despidiendo gran parte de la plantilla. Todo genera un combo de realidad que tiene por parte del gobierno una serie de renuncias fiscales que van por el tema de la de lo que decíamos recién, el tema vinculado a lo que es la política de frontera, pero también a esta ley que el diputado Garlo, el viernes pasado, cuando escuchábamos este mismo informe, daba cuenta de que seguramente va a estar entrando el primero de mayo y que busca, en lo que son las herramientas que se ponen sobre la mesa, intentar inversiones. Pero para atraer esas inversiones se busca no solamente simplificar trámites, sino también generar exoneraciones, es decir, menos ingreso de dinero. Porque cuando nosotros hablamos de la exoneración del 75% del aporte patronal para la contratación de trabajadores en la frontera con Brasil y a partir del 1 de mayo con la Argentina, estamos hablando de menos plata que entra al BPS, al Banco de Previsión Social. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de menos plata que se recauda. Y eso es lo que vamos a estar escuchando dentro de un ratito, lo que de alguna manera nos marcaba y sacábamos hoy en Informativo de la Mañana a Martín Valcorba, porque la idea es profundizar en esa herramienta. Y dentro de lo que se ha dado la discusión y el debate vinculado al tema del Mides y la gente en situación de calle, el propio Alejandro Sánchez, el presidente de la República, no ha estado esta semana. El presidente de la República se ha indicado que ha estado en Anchorena. Ustedes saben que ni siquiera estuvo el lunes en lo que fueron algunas actividades que hubo a nivel gubernamental. No estuvo el viernes tampoco, la semana pasada, de la otra semana, perdón, antes de la Semana de Turismo y Semana Santa, en donde la conferencia de prensa la hizo Done y Cardona sobre el tema de los combustibles. Y se ha dicho mucho de que en realidad no ha estado Montevideo. Se lo esperaban, se lo preguntaba justamente al intendente de Paysandú si pensaba que iba a ir a la Semana de la Cerveza. Finalmente no concurrió a la Semana de la Cerveza. Sí, lo que decía, y no aparece hoy en la agenda del presidente de la República, lo que decía en este cierre de la Semana de la Cerveza Nicolás Olivera es que hoy a las 12 del mediodía lo recibiría el presidente de la República para hablar de los temas de Paysandú. Y cuando los colegas le preguntaron cuáles serían los temas de Paysandú, obviamente habló del tema del empleo, la situación de las empresas que están cerrando, y habló del hidrógeno verde, donde han comenzado a haber una serie de cortocircuitos que algunos temen puedan poner el negocio o el proyecto en duda, que para Paysandú es algo importante por aquello de generación de trabajo. Y bueno, volviendo al tema de lo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, se dio allí un debate en donde sobre todo la diputada del MVP, Sena, también el diputado Tucci y algunos integrantes más del Movimiento de Participación Popular salieron a criticar a Sibila. Y tuvo que salir Alejandro Sánchez, porque hemos dicho, el presidente de la República, durante la semana de turismo de Semana Santa hubo silencio de radio. Sánchez salió a manifestar que, bueno, que la idea no era salir de alguna manera a golpear a Sibila, que era parte, según se indicaba por parte de Sánchez, de un operativo político para de alguna manera terminar golpeando al gobierno y que había que salir a defender al gobierno. Desde estos legisladores del MP consideran que salen a defender al gobierno cuando critican a Sibila por la situación de calle. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede lo que se contaba hoy. Hay una cantidad muy importante de trabajadores con las que trabaja en este caso Gonzalo Sibila, trabajaban también ministros anteriores, que tienen una problemática, que es que no cobran el sueldo, que lo cobran tarde, que algunos están peleando por el salario de febrero recién, trabajando en estas ONG, y que no hay en el horizonte la posibilidad de una presupuestación masiva. no la habría, en este caso, con viento a favor, mucho más con estas situaciones económicas que hemos contado. Y desde el MPP, sobre todo de los sectores, diríamos, de cabeza del Movimiento de Participación Popular, entre ellos Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, saben que esto es así. Y saben que el tema de la presupuestación no la define Sibila sola, la define sobre todo el Gobierno Central, el Ministerio de Economía y el propio MPP. Y temen que en la medida que se siga atacando por parte del Movimiento de Participación Popular, por parte de algunos diputados, a Gonzalo Sibila, el Partido Socialista y el propio Sibila comiencen a contar todo esto que estamos poniendo sobre la mesa, de que en realidad hay muchas de las problemáticas que no se pueden resolver porque no se les está dando el presupuesto que necesitarían. Y ahí entonces el enfrentamiento y la situación sería hacia el lado del propio Yamandú Orsi, que ya ha tenido también sus cortocircuitos con el propio intendente Mario Vergara, el sector libre serenista, que aduce, en este caso Vergara, que parte de lo que es la mala lectura que hace la gente, supuestamente según el análisis que le hace a partir de las encuestas que le dan de forma negativa, no tienen que ver tanto con su gestión, sino que tiene que ver con la gestión a nivel nacional. Cuando Vergara habla de la gestión a nivel nacional, habla de Orsi. Y tener ya ese frente abierto entre la Intendencia de Montevideo y el Gobierno Nacional, y ahora abrir uno entre el Partido Socialista y el MPP, a partir de que el MPP critica a Sibila y Sibila salga, en caso de verse, en este caso, perjudicado junto con el Partido Socialista, a manifestar que en realidad hay problemáticas que tienen que ver con recursos económicos que él no maneja y que lo maneja el Ministerio de Economía y el Gobierno Nacional, a través de Presidencia de la República, bueno, también podría ser un lío, y creo que es lo que intenta parar un poco a Alejandro Sánchez. Recordamos que estamos por todas las vías de comunicación de Radio Centenario, no solamente por la radio, sino que también por lo que es la página web y también, en este caso, YouTube. Vamos a escuchar algo de lo que decía Martín Barcorba respecto al tema de las revisiones vinculadas a la política de frontera, a la que hablábamos recién. Sobre todo porque algunos aspectos de la misma van a tener que ser corregidos a la luz de lo que se había establecido en la negociación con el ámbito comercial. Siempre un análisis que tiene que haber sido con el Brasil, y uno dice, ¿por qué tiene que haber sido con el Brasil? Bueno, porque las medidas que se anunciaron van a ser ahora aplicadas al lado argentino, van a tener su comienzo el 1 de mayo, es decir, todavía no comenzaron. ¿Qué van a evaluar si todavía no comenzó? Por lo tanto, lo que se debe haber evaluado, que no estaba funcionando como el gobierno quería, son las medidas de fronteras con el Brasil. Escuchamos lo que decía Martín Barcorba. Argentina, dos medidas que hasta ahora aplicaban exclusivamente en la frontera con Brasil, que tiene que ver, en primer lugar, con la exoneración de aportes patronales a la seguridad social para la contratación de nuevos trabajadores, la exoneración del 75% de los aportes patronales por el plazo de un año, digamos durante 12 meses desde que se contrata al trabajador. Esta es una medida que para nosotros es importante porque no solo genera condiciones para, digamos, reduce el costo para la generación de nuevos puestos de trabajo, sino que también es una herramienta muy importante para avanzar en la formalización de trabajadores. Porque cuando estamos hablando de nuevos trabajadores, nos referimos a nuevos trabajadores formales y, por lo tanto, en departamentos en los cuales tal vez el empleo no es un problema, pero sí es un problema la informalidad, como puede ser el caso de Soriano. Esta herramienta también es importante a los efectos de poder avanzar en la formalización de los trabajadores, que no es otra cosa que darle mayores derechos al trabajador en la medida que pasaría a contar con la cobertura del sistema de protección social. La segunda medida que vamos a estar extendiendo también a partir del 1 de mayo para el litoral con Argentina tiene que ver con el régimen simplificado de importación. Recordemos que teníamos la primera medida refería a la extensión del IMESI, la segunda era la extensión de algunas medidas que estaban vigentes del lado brasileño que aplican en Argentina. Eso incluye dos medidas: la exoneración del 75% de los aportes patronales y La aplicación del régimen simplificado de importación del lado argentino. Esto, recordemos, es algo que está vigente en el caso de Brasil, que incluye la posibilidad de que los comercios directamente puedan comprar del otro lado de la frontera, en este caso del lado argentino, sin ningún impuesto, sin ningún ninguna carga para la importación, importar directamente el comerciante por sí o por un representante del comercio, poder traer esos productos del otro lado de la frontera y venderlos formalmente en su actividad, en su comercio. Esto está vigente desde el 1 de diciembre para el lado de Brasil, va a estar vigente a partir del 1 de mayo en el litoral con Argentina. En tercer lugar, y esto es una cosa que para nosotros es muy importante, que venimos trabajando con CEDU, con la Confederación Empresarial del Uruguay, con los distintos centros comerciales de toda la frontera, tanto del lado brasilero como del lado argentino, es hacer una evaluación del funcionamiento de los instrumentos, de estas herramientas que hemos desarrollado en materia de política de fronteras para poder mejorar su funcionamiento y que logren ser más efectivas en la consecución de los objetivos que se persiguen. Y allí, de ese trabajo con los centros comerciales, en particular con los centros comerciales de la frontera con Brasil, que son en donde estas medidas hasta ahora han estado vigentes, han surgido una serie de ideas y propuestas que hemos estado intercambiando en el día de hoy con los centros comerciales, en particular con el Centro Comercial de Soriano, y que nos llevamos como propuestas concretas que vamos a estar incorporando en el decreto reglamentario que vamos a estar emitiendo en las próximas semanas para corregir esos aspectos que también van a estar rigiendo a partir del 1 de mayo. Y que creo que va a ser más que una corrección, porque en algún caso va a tener que ser la reconversión de la medida en su totalidad. Y insisto, cada una de estas cosas termina generando menos ingresos. Menos ingresos al Banco de Previsión Social, menos ingresos a rentas generales. Y obviamente eso también condiciona los recursos económicos que tiene el gobierno para moverse de cara a una rendición de cuentas donde la intención del ámbito público es conseguir cosas que no se consiguieron en el presupuesto quinquenal. Lo que dice la realidad es que pega un cachetazo muy fuerte sobre ese tema y que en respecto justamente a esta instancia va a ser muy difícil que, sobre todo cosas que de alguna forma se planteaban como posibles el año pasado se vendía aquel discurso de que bueno, lo que no se logre hoy se van a poder empezar a corregir en las rendiciones de cuentas que vienen. Bueno, en realidad eso no va a acontecer. Veremos cómo el gobierno lo fundamenta o cómo lo justifica, si ustedes quieren. Mensaje de Maite Valparda que dice que anda, buen día y que está lloviendo por allá. Martina, que me estaba poniendo recién la imagen del Parlamento Nacional, me ponía un Parlamento Nacional muy amenazante. No por los parlamentarios, muy amenazante por el tiempo y las nubes que había allí, que quede claro, en donde va a pasar esto. Durante los próximos 3 días vamos a estar con posibilidad de lluvia constante, sol, no llueve. Mañana sería el día más difícil de los 3, lunes, martes y miércoles. Mañana martes sería el día en donde, según se está indicando, sería donde más tormentas podrían haber. Hablando del Parlamento, el Parlamento hoy retoma sus actividades con, en principio, las dos investigadoras. La investigadora de María Dolores, que va a reunirse a las 10 de la mañana, que va a recibir al director de la oposición en colonización. Ya había estado el Instituto de Colonización la semana pasada, ahora recibe al director de la oposición. Y a la 1 de la tarde se reúne la investigadora sobre Cardama, que ya hacía 2 semanas que no se reunía. Donde se considera se van a poner sobre la mesa algunas denuncias que han hecho integrantes del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente respecto a no recibir información del Ministerio de Defensa que ellos consideran relevante para poder trabajar en la investigadora. Desde el gobierno, si ustedes recuerdan, y son memoriosos, yo creo que sí, Eduardo Brenta salió a decir que en realidad la información está y que en la medida que se vayan acercando al tema que tiene que ver con Cardama, porque ahora se está lejos, se está hablando de si el Frente Amplio o no atendió allá por el 2010, 2011, 2013, lo que eran los planteos que hacían las Fuerzas Armadas respecto a la necesidad de patrulleras oceánicas. Bueno, cuando se acerquen un poco al tema del contrato, la información llegará. ¿Qué me han dicho de la oposición? Bueno, recordarán que Gerardo Sotelo nos decía, cuando le preguntábamos esto, que ellos necesitan la información antes, para poder trabajar antes y de esa manera tener los datos para poder consultar con las autoridades cuando se hagan presente por el tema ya Cardama, que debería ser el meollo y debería ser por donde se debería haber comenzado. Pero no se comenzó por allí y estamos en otra cosa. Lo que tiene que ver con el ámbito parlamentario también ha definido la situación a dos ministerios. Uno muy cercano, ¿no? El 9. El 9 está previsto, es decir, el jueves está previsto que vaya el ministro del Interior a ser interpelado por Pedro Bordaberry al Senado de la República por los temas de seguridad, por el plan que presentó, si el plan es un plan, si en realidad hay carencias en el mismo, la extensión, porque se habla de un plan a 10 años, si llega tarde o no. Bueno, situaciones que generarán un debate. Desde el gobierno se dice, en realidad nos van a consultar de cosas que ya hemos contestado. Bueno, veremos si por lo menos aparecen allí un poco más, diríamos, aterrizadas algunas de las iniciativas que tiene que ver con el tema seguridad pública. Y la otra citación tiene que ver con lo planteado por parte del senador Tabaré Viera a partir de lo que contábamos, el tema de los combustibles y los ajustes que se han hecho, citando a la ministra Fernanda Cardona. En principio se habla del régimen de comisión general, que esto se tendrá que tratar mañana, ya que mañana y pasado tiene que haber sesiones ya ordinarias, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Hablando de Tabaré Viera, el senador del Partido Colorado, viene desde hace ya un tiempo fustigando algunas situaciones de salud que no se están dando a partir de planteos que han hecho ediles del Partido Colorado en el interior del país. Ya se había hablado el tema de La Valleja, ahora le tocó a Durazno. Y en este caso, Tabaré Viera, a partir de denuncias que ha hecho un edil del departamento de Durazno, habla del estado del hospital departamental. Y en ese hospital de Durazno falta un tomógrafo. Se han ido inaugurando tomógrafos, pero no en todos los departamentos se ha podido llegar. Y también se habla por parte, que creo que es aún más grave, por parte de Viera, de que el mamógrafo hace meses que está roto y no funciona. Él habla de que hay en Durazno unos 60.000 personas, de las cuales 30.000 y pico son pertenecientes a ACE, la Administración de Salud del Estado, y habla de la necesidad de que en temas de diagnósticos y de salud no esté en juego la vida por el lugar en donde vivas. Escuchamos lo que decía el senador Viera del Partido Colorado. Y un mamógrafo en pleno funcionamiento. Este planteo no es aislado ni improvisado. Tiene como antecedente la fundada exposición realizada en la Junta Departamental de ese departamento por el edil doctor Daniel Lerena, quien con claridad puso sobre la mesa una realidad que duele y que interpela. Durazno cuenta con más de 62.000 habitantes y más de la mitad de ellos se atienden en ACE. Esto marca, sin lugar a dudas, la centralidad del hospital departamental como prestador de salud pública. Pero además Durazno no es un departamento más. Su ubicación geográfica en el corazón del país, con la confluencia de rutas nacionales, el nuevo aeropuerto y la reactivación ferroviaria, lo proyecta naturalmente como un centro logístico y también como un potencial centro de referencia en salud para la región. De hecho, también en el sector privado hoy se están prestando servicios de determinadas técnicas coronarias a la cual derivan de otros departamentos. Pero estamos refiriéndonos al hospital, a ACE. Como bien señalaba el edil Lerena, el hospital carece actualmente de un servicio de mamografía operativo. El equipo se encuentra fuera de funcionamiento desde hace meses y, más grave aún, no dispone de tomografía axial computarizada. Esto no es un dato técnico, es un problema humano, porque detrás de cada traslado hay una angustia, detrás de cada demora hay un riesgo y detrás de cada ausencia de diagnóstico oportuno, como sabemos, puede haber una vida comprometida. La mamografía no es un lujo, ya lo sabemos, es una herramienta esencial para la detección precoz del cáncer de mama, donde el tiempo es decisivo. La tomografía, señora presidenta, tampoco es un complemento, es un recurso crítico en emergencias, en accidentes, en traumatismos, en diagnósticos neurológicos y en múltiples patologías donde cada minuto cuenta. Hoy los pacientes de Durazno deben trasladarse a otros departamentos o recurrir al sistema privado para acceder a estos estudios. Esto implica costos, demoras y desigualdad. Y en la salud, la desigualdad territorial es lisa y llanamente injusticia. Ahí tenían lo que planteaba en este caso el senador Tabaré Viera del Partido Colorado. Tenemos un saludo más de Rival, dice, siempre con la 36. Salud, compañeros. Saludo también para él. Hoy otro de los que se reúnen es el directorio del Partido Nacional. Va a recibir, por ejemplo, al director de ANCAP, Germán Coutinho, para hablar sobre este tema de los combustibles, que ya tiene la citación a Fernanda Cardona por parte del senador Colorado Tabaré Viera. También se va a estar hablando del plan de seguridad presentado por el gobierno de cara, reitero, a la interpelación que será el próximo día jueves. Y también se estará recibiendo al intendente de Soriano, Guillermo Besosi. Mientras tanto, también el Partido Nacional ha creado una comisión de agua, de análisis de lo que tiene que ver con la situación vinculada al tema agua. Y en esa actividad, uno de los que está presente es Raúl Montero, el expresidente de OCE, que sobre todo dio un análisis respecto al tema de los trihalometanos. Y en ese sentido expresaba que hoy los trihalometanos, que de alguna manera han generado problemas al actual gobierno, eran los trihalometanos que desde la oposición, cuando Frente Amplio estaba allí, criticaban a la presidencia de OCE, que él estaba a cargo de la misma, y que de alguna forma ponían en jaque lo que era el proyecto Neptuno-Arasati. Hoy vemos, dice, que la salida para el control de los trihalometanos, esto lo anunciaba también el propio presidente de OCE actual, Pablo Ferreri, es la herramienta que nosotros habíamos concretado, que es el proyecto Neptuno, no Neptuno Arasati, sino el proyecto Neptuno, que es la construcción de una nueva planta de agua potable allí en lo que es Aguas Corrientes, también el tema de la adecuación de la línea de bombeo para el traslado y para la mejora de la calidad del agua, con un proceso que ha dicho el actual presidente de OCE, Ferreri, eliminaría los trihalometanos a partir justamente de este acuerdo con la constructora de Alejandro Ruibal, que se firmó hace muy poquito tiempo. Bueno, Montero dice, es lo mismo que nosotros teníamos proyectado, manifestaba en este sentido el expresidente de OCE. La primera valoración es tal vez la falta de comprensión que hubo sobre el mismo problema cuando estábamos en crisis. Pero pasando a ese tema, yo creo que afinar un poco algunos datos. En algún caso se quiso decir que, bueno, la culpa de los trihalometanos es que se está bombando de aguas abajo a Aguas Corrientes, es el agua del río La Plata, como que el río La Plata tiene trihalometanos. Los trihalometanos no están en el agua bruta, los trihalometanos se forman en el proceso de potabilización, aprovechando que haya materia orgánica y que haya algún halógeno, como puede ser el bromo o el cloro. En este caso puede aparecer si hay algo de bromo, si el agua está salada, y el cloro aparece por el sistema de desinfección también. Así que una valoración de bueno, una cosa que era común, que es un tema que tiene que resolver OSE, que tiene que resolverlo bajando la materia orgánica del agua. Dicho sea de paso, Santa Lucía tiene 3 veces o 4 veces más materia orgánica que el Río de la Plata. O sea que nosotros apuntábamos bien cuando apuntábamos con el otro proyecto. Pero bueno, creo que de todas maneras hay que instalar en aguas corrientes. En la nueva planta va a estar instalado porque es el mismo proyecto de Arasatilla. Así que nos aseguramos que va a tener las instalaciones como para bajar la materia orgánica. Pero es muy similar a lo que ya hicimos en el periodo pasado en Laguna del Sauce, que por diferentes sistemas se baja la materia orgánica, eliminando así la posibilidad de la aparición de trihalometanos luego en la red. Parte de lo que decía en este caso Raúl Montero. Le recuerdo a la gente, bueno, saludo a Vicente que me dice buenos días, saludos compañeros de audiencia. Aprovecho además que hay bastante gente que nos está siguiendo allí por la vía de YouTube, de recordarles también la suscripción. Si no se suscribieron, también suscribirse, porque a veces me olvido eso, pongo lo del dedito, pero no la suscripción, y es importante. Si gente nueva se está sumando, que se suscriban a lo que es la transmisión en YouTube de Radio Centenario. Uno de los temas que también comienza a intentar, yo digo que esta semana sobre todo van a intentar avanzar bastante y por lo menos intentar aprobarlo en comisión, que es de transporte integrada con Hacienda, ese proyecto vinculado al tema de las multas. Va a haber necesidad de ajustes y veremos si finalmente, si es por separado o si es de forma conjunta, que también ingresa el proyecto de Pedro Gidonian del Partido Nacional, que a raíz de lo que ha sido esta iniciativa del bajar las multas, el propio presidente de UNASEP, Metediera, lo ha traído a colación, que es el de pasar a la ley de faltas a aquellas personas que realizan modificaciones irregulares en sus matrículas. Algunos ya están pensando que también podría integrar este mismo proyecto de ley. Y otros apuestan a la necesidad de tal vez tratarlos de forma separada. Lo concreto es que allí el tema de la siniestralidad, sobre todo lo que son los accidentes, decíamos nosotros que lamentablemente nos encontramos uno de cara hoy, allí en 18 de julio y Carlos Roslo, a tempranas horas cuando veníamos por aquí para Radio Centenario, han generado dudas respecto a si esto en realidad sirve o no sirve para controlar lo que son los accidentes y sobre todo los accidentes mortales. Quienes defienden este proyecto de ley te dicen que si vos no pagás la multa no aprendés. Entonces lo que necesitas es bajarla para hacerla pagable, entonces sí, la pagan, le duele en el bolsillo y después esa persona no vuelve a cometer las mismas infracciones. Que no tiene esa característica educativa si una multa sale 14.000 pesos y un trabajador no la puede pagar, no la paga y si no la paga, no la siente. Eso es lo que de alguna manera te dicen los autores de este proyecto. Pablo Intamuzu es legislador de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Transporte, y sobre esto planteo que hacen Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, Conrado Rodríguez del Partido Colorado y Sebastián Andújar del Partido Nacional, que son los autores del proyecto de ley, decía lo siguiente. Dicen que nos permiten, sin lugar a dudas, mejorar la puntería a la hora de analizar el proyecto. Por lo tanto, las dos comparecencias me parecieron muy importantes y muy reveladoras. A quien le interesa este tema a fondo, les recomiendo leer las actas porque realmente hay muchos aspectos que son muy importantes. ¿Cuáles fueron los aportes? Bueno, Ministerio de Transporte, por ejemplo, reafirma algo que nosotros sabíamos porque en la Intendencia de Montevideo los números eran bastante similares. Estamos hablando de que 7 personas o 7 vehículos de cada 10.000 son los que infringen un radar, cometen una infracción de velocidad que superan la velocidad máxima permitida. O sea que hay 9.993 vehículos que pasan por ahí y no infringen la velocidad. Y además, bueno, lo que ha significado algo que se revierte completamente de lo que dice la exposición de motivos del proyecto de ley, en donde queda claramente establecido que en los lugares en donde se coloca un radar y se empieza a controlar la velocidad, los siniestros, si bien no bajan en forma importante, sí bajan los lesionados y bajan muchísimo más los muertos, las personas fallecidas. Llega a un 53% de reducción. Entonces, una serie de datos y de evidencia que nos trajo el Ministerio de Transporte, que realmente, bueno, hacen reconsiderar algunos posicionamientos previos, ¿no? ¿Y eso lo hace alejar más del proyecto en sí? No, yo creo que el proyecto tiene una inspiración en la que estamos todos de acuerdo, de que puede haber algunos valores que estén un poquito altos. En eso se mantiene la postura de poder revisarlo. Incluso el Ministerio dijo lo mismo, de Transporte, el Ministerio del Interior en la comparecencia pasada también dijo que están dispuestos, el Congreso Intendente lo mismo. Pero bueno, por ejemplo, el Congreso Intendente hoy trajo a la sala, bueno, la decisión que acaban de tomar con respecto a algo que lo decíamos en la primera invitación que tuvimos como Comisión de Transporte a esta Comisión de Hacienda, luego se generó la integrada, pero la importancia que tiene poder tener herramientas que bonifiquen a quien paga la multa. 9 de la mañana en punto, nos vamos. Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámara, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.